sábado 17 de febrero en Casa Grande se realizó el mercado popular. Estamos en la orilla del río, muy cerquita del Zoom de Casa Grande, en el segundo mercado popular de economías regionales. Es un encuentro que vamos a estar llevando a cabo el tercer sábado de cada mes, con la intención de fortalecer la economía del pueblo, la economía de los pequeños productores, acercando trabajadores de la cultura, de la música. Ahora de fondo están escuchando a Carlos Alegre. Estuvo Marco Esqueche, que es referente de la cultura afro acá en Argentina. Se dio un taller de hilado ancestral con Cristina Iafrate. Está organizado por la Federación Rural de Cosquín y la Cooperativa Manos de Pueblo de acá de Casa Grande. Y bueno, es una forma de sostener la soberanía alimentaria. En esta época donde se pincha un poco la gente, se hace difícil bancar la olla, bueno, es una forma más. ¿Se ven más participación, más puestos? Sí, hubo, más productores. En el primero hubo 45 productores y en este hay más de 50. Para el tercero, que es el 16 de marzo. Al bailar, desprende el alma las tristezas que opacan el destello espiritual. Estamos en el Mercado Popular de Casa Grande, la reunión de feriantes, pequeños productores, vecinos, turistas, un espacio hermoso para mostrar toda la productividad que tiene el Valle de Punilla. ¿Y ustedes de dónde vienen? Juntas tenemos un espacio que es el Mercado de Saberes y Sabores de Villa Jardino, que también surge con la idea de acercar a los productores y a los consumidores. Venimos sosteniendo un espacio de feria hace ya 2 años y piquito, los segundos sábados del mes en Villa Jardino, también igual que acá a la mañana. Está bueno fortalecer los lazos y los vínculos y crear espacios de comercialización y de que a la gente también le lleguen los productos a un mejor precio. Y ahí tenemos la posibilidad del corredor de esta economía, mucho potencial ahí en Punilla. La segunda feria que hacemos, ecológica, barata, de pueblo a pueblo, se le dice, entre comidas, plantas, cremas. Somos de un grupo de federación que trabajamos haciendo huertas, todo orgánico. También huevos orgánicos, bokashi y todas clases de aromáticas y suculentas también. Y algo de artesana. ¿Tú sí, de dónde sos? De Molinaris. Ajá. Me llamo Marcela. Muchas gracias. De nada. Hace muchos años un grupo de productores nos empezamos a juntar en Cosquín, en un lugar que se llamaba la Feria del Tanque. Se conformó un grupo de feriantes, la red siguió unida y hace unos años con la pandemia el grupo de esta feria sintió volver a conectarse la necesidad de trabajar a favor de la madre tierra y a favor de la agroecología y a tener una vida más saludable. Y se hizo una unión con la iglesia de Cosquín. Armaron un proyecto de feria agroecológica en el mismo patio de la iglesia. Bueno, ahí toda esta red de productores volvimos a juntarnos cuerpo a cuerpo, a los abrazos y a compartir. ¿Y una experiencia que hubo acá en Casa Grande, la Feria de Casa Grande, vos participaste? Participé de la Feria de Casa Grande, pero otra vez la comuna no dejó la participación. ¿Funcionó un tiempo? Funcionó un tiempo y todo eso hace que, bueno, los vínculos se hagan fuertes. Entonces, entre medio de las ferias ya hay movimientos que sean posibles, que haya fiesta, celebración, gracias a toda esa red que está ahí, unida, sosteniéndose. Y este mercado que se está armando en Casa Grande, a la vera del río, un montonazo de productores, y es muy gratificante también ver la cantidad que somos, de gente que está produciendo de manera consciente, con amor, es una maravilla. Este es un informe de la economía viva, solidaria y regional de Punilla. Desde Radio Roja, hasta pronto.